Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Toumani Diabaté es una leyenda en su país, Mali, corazón del África Occidental. A Diabaté, los miembros del gobierno maliense lo llaman el embajador Diabaté. Su importancia hay que entenderla en la esfera musical. Desciende de los Diabaté, una familia de griots. Estos reciben su nombre por ser narradores orales de historias con cuyos mensajes se transmite la cultura de generación en generación. Pero Toumani Diabaté es ante todo un músico, un virtuoso de la cora, esa calabaza de 21 cuerdas, mezcla de arpa y laúd, que se hace sonar con índices y pulgares. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco In the Heart of the Moon, que Toumani Diabaté grabó junto a Ali Farka Touré en 2005. Thank you. Ile bise kabulini yurayna. Yabate. Nege min kanyi ya famude. Kamina amani amani siala de. Yabate. Mbola nege. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco In the Heart of the Moon, que Toumani Diabaté grabó en 2005. Thank you. Como nos cuenta Tumani Diabaté, hay lugares que son famosos por su petróleo, otros por la espiritualidad. Mali es afortunada por su cultura. Las raíces de la música maliniense se extendieron hacia el mundo. De aquí partieron con los esclavos los ritmos que florecieron en el blues. Y de aquí son algunos instrumentos, como la cora, que él toca, únicos en el mundo. Thank you. un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Pañuelito La cora tiene algo hipnótico, un no sé qué que cuando uno lo escucha se queda colgado en su armonía. Y él es el mejor músico de cora del mundo. Tumani Diabaté pertenece a la generación número 65 de su familia que toca este instrumento, la cora. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco In the Heart of the Moon, que Tumani Diabaté grabó en 2005. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Tumani Diabaté ha llevado la cora más allá de sus fronteras. Ha grabado discos con la islandesa Björk, con el bluesman neoyorquino Taj Mahal, con el grupo flamenco español Ketama, con el trombonista de jazz Raswell Rudd y con el guitarrista maliense Ali Farka Touré. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. cuando el poder mediático llega a los confines que en la Argentina se padecen, no solo el ciudadano del común está atrapado, también los emergentes hacia el mundo de la política son rehenes y la justicia se dobla y se quita la venda sin pudor. Le brillan los ojos en el cumplimiento de la parte que le cabe en el sometimiento general. Nora Merlín, Colonización de la Subjetividad, 2017. No se debe olvidar, dice de Abate, que hace 700 años Mali era la capital del Imperio Mandinga, uno de los más importantes de la historia. Después recuerda, llegaron la colonización y con el final de esta el mapa del África actual. Lo que era un único territorio se dividió en países. Mali se quedó sin la salida al mar que tuvo el imperio. Y todo se concentró. Toumani Diabaté nació en Mali en agosto de 1965. Como instrumentista, es muy versátil y no solo ejecuta piezas de música tradicional maliense. También ha participado en proyectos interculturales con músicos de flamenco, blues, jazz y otros estilos. Su padre, Sidiki Diabaté, grabó el primer disco de cora en la historia en 1970. El texto del presente programa fue extraído de un artículo de David López, publicado en 2017 en la página El Mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco In the Heart of the Moon, que Toumani Diabaté grabó junto al guitarrista maliense Ali Farka Touré en 2005. Dedicamos el programa a la papusa del barrio latino. Chau. Thank you.